cucarachas. Pocos. Mamíferos. Que per. Que perado. Mo. Escucha nada, habla fuerte. Moné. Ses. En el ar. Sin hablar de plata, a mí no me interesa. Sí. Tengo una cadena de un kilo. Ártico. Ponelo. Todo el año. Ponelo, nene, nanito. Su pies. Su piel. Su piel. Esa lo protege al frío en que genes. Dar. ¿Qué hice mal la palabra? General vive en manadas. O en grupos, en grupos, familia des duran que no te el invierno está. Siempre en movimiento buscando presas los sobos artistas. Pueden en no, si no era estar barrios vía